¿Cómo es tu nombre? ¿Qué producís y de dónde sos? Mi nombre es Lucía Marcegarra, soy de Perú, Lima, Perú, y producimos todo lo que es en alpaca. Hemos traído productos en madera pintada y también en telar. Bien. Manta peruana. Bien. Te hago una pregunta. Ustedes como productores, aquí vendiendo en la feria, ¿pudieron participar o están al tanto de los talleres que se estuvieron dando en el foro? Sí, porque hemos venido tres compañeras y entonces nos hemos dado el tiempo de ir, cada una turnamos para poder estar en los talleres. Bien, bien. ¿Y se llevan información? De... Sí, también estamos llevando libros, información, folletos, estamos llevando. Bien. Y una pregunta más, ¿qué expectativa tenías de la feria y bueno, y te vas, cómo te vas? Muy bonita feria, muy bonita, de economía solidaria. Nosotros venimos por primera vez a participar y me voy con buenas impresiones, porque nosotros tenemos una red de mujeres productoras, somos de San Juan de Lurigancho, vamos con información buena, con buenas novedades. Bien, bueno, muchas gracias.